La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Paquizapango. La amenaza del proyecto de central hidroeléctrica de Paquizapango sobre la vida y la cultura de los Xaxánincas asentados en la cuenca del río N fue denunciada en un reciente artículo de The New York Times. Según el reporte, esta represa inundaría territorios ancestrales de las comunidades nativas Xaxánincas, lo que provocaría el desplazamiento forzado de más de 3.500 personas que viven en el área de embalse y la desaparición de sus modos de vida y actividades como la agricultura, pesca y cacería. Hepatitis B. El 26 de mayo se iniciará una jornada médica para continuar el tratamiento que requieren 115 pacientes de hepatitis B pertenecientes a los pueblos Candoshi, Chapra y Huambis, de la provincia Daten del Marañón, en Loreto. Sin embargo, los pobladores manifestaron que campañas como estas no son suficientes para terminar con la enfermedad que acabó hace solo unos años con muchos de sus hermanos. Conflictos sociales. El último reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, que corresponde al mes de abril, registró 11 nuevos conflictos sociales, sumando un total de 243. Desde que se instaló el nuevo gobierno, el total de conflictos sociales se ha incrementado en 29. Nuevamente, el mayor porcentaje de conflictos son de carácter socioambiental, un total de 59.7%. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 8.2%, los conflictos por asunto de gobierno local, con 8.2%, y los conflictos laborales con 6.6%. Acuerdo energético. Tal cual está planteado, el acuerdo energético Perú-Brasil no es beneficioso para nuestro país porque sus términos no corresponden a un trato justo y equitativo entre naciones hermanas, ya que el país asumirá todos los costos ambientales y sociales. A esa conclusión llegaron el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de Madre de Dios y el colectivo Amazonía e Hidroeléctricas, reunidos en la ciudad de Puerto Maldonado los días 9, 10 y 11 de mayo para informar y analizar el mencionado acuerdo. Río Más 20. Con el fin de recoger propuestas desde la sociedad civil para el documento Informe País que presentará el gobierno en la Cumbre de la Tierra, diversas organizaciones ambientalistas realizaron el seminario-taller Propuestas de la Sociedad Civil hacia Río Más 20. Río Corrientes. La contaminación en la cuenca del río Corrientes, en Loreto, por 40 años de actividad petrolera y la decisión de los pueblos Achuar, Urarina y Quichua de luchar juntos por sus derechos, son temas expuestos en el documental Unidos, dirigido y producido por Alan Fábregas y Zenia Solé. Los APUs de FECONACO, la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, se reunieron en Iquitos para denunciar estos hechos. Todas las plantas se están secando, los árboles se están secando, están haciendo una desgracia a nuestra comunidad, refiere el APU de la comunidad Nuevo Paraíso. Segunda y Cajas. Ante la falta de pruebas, la Corte Suprema de Justicia dispuso el archivamiento del caso de 7 dirigentes campesinos de Segunda y Cajas en Piura, responsabilizados del ataque al campamento minero Río Blanco Cooper S.A. ocurrido el 1 de noviembre de 2009. Donde fallecieron 3 trabajadores. EIA. Especialistas del sector público y de organizaciones internacionales debatirán los cambios que requiere el proceso de evaluación y revisión de los estudios de impacto ambiental. La cita es el martes 22 de mayo en el Congreso de la República. CONGA. Organizaciones indígenas, frentes de defensa y organizaciones macroregionales del norte, centro y sur del país acordaron iniciar el 31 de mayo un paro nacional indefinido en contra del proyecto minero Conga. Antamina. Saúl Juárez Flores es un extrabajador de Antamina despedido por la empresa minera a causa del agravamiento de su salud ocurrido durante el trabajo. Su caso fue emitido en el programa televisivo Punto Final. Ley de consulta. La ley de consulta y su reglamento permiten que cada sector estatal decida el momento en que debe consultar a los pueblos indígenas antes o después de la firma de contratos. Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad, dejó en claro que en el sector extractivo hay proyectos que cuentan con tan poca información que requerirán adelantar ciertos derechos y estudios antes de cualquier consulta. En el programa Rumbo Minero de Canal N, resumido por el diario Gestión, el funcionario consideró aceptable que se otorguen un conjunto de derechos sobre la posible exploración y explotación de recursos sin necesidad de efectuar procesos de consulta. Río Nanay. A los reclamos de diferentes organizaciones sociales que piden información acerca de la presencia de la petrolera ConocoPhillips en el río Nanay, Iquitos, se sumó esta semana una carta en la cual especialistas internacionales dan cuenta del daño que corre la fuente de agua de iniciarse actividades extractivas. Delfines. El presidente de la Organización Científica para la Conservación de Animales Marinos, Carlos J. Penn, afirmó que las lesiones halladas en los oídos de los delfines varados, así como las burbujas en sus vasos sanguíneos, son una prueba contundente de su muerte por impacto acústico. Mundo indígena. Ya se encuentra disponible en el portal de Servindi el informe sobre la situación de los pueblos indígenas del Perú que figura en el anuario El Mundo Indígena 2012, libro de reciente publicación que fue presentado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en las Naciones Unidas en Nueva York. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.